vos escuchás. Tengan ustedes muy buenas noches, donde quiera que se encuentren, es un gusto que estén del otro lado. Estamos dispuestos a brindarles con Damián Cassino y quien te habla, Luis Parpacelli, diversos costados, diversas miradas que están vinculados al boxeo. En Del Plata 107.5 opera, como es habitual, Santiago 7 Case, y por supuesto que venimos de No Estamos Solos, para que luego de Boxeo Planeta te regocijes con La Venganza Será Terrible, de la mano de Alejandro Dolina, Gillespie, Doria y enormes músicos. Forma parte también de Boxeo Planeta Robbie Cove. Por supuesto que estamos en una radio que tiene en el deporte uno de sus bastiones fundamentales, en Pablo Gavira, que hace Sueño Deportivo, y en Fernando Bravo, que hace Un Buen Día. www.radiodelplatarosario.com.ar, y si querés buena información, www.boxeoplaneta.blogspot.com. 440-1075, esta noche, en este capítulo 154, es para que opines acerca de lo que te parece que hoy está en el tapete. Canelo o Lara, ¿debe o no dejar el boxeo Sergio Gabriel Maravilla Martínez? ¿Cuándo reaparece el Chino Maidana? ¿Qué pasó con los pesos pesados en los últimos tiempos y lo que va a pasar? Y por supuesto, el abrazo grande para todos aquellos que habitualmente nos escuchan, forman parte de nuestra asesoría, como el señor Enrique Sánchez y como el señor Aníbal Bosque. Está a mi lado mi compañero de ruta, él siempre afincado en su rincón azul. Hoy se vino con una bata muy elegante. Sus movimientos tienen que ver con el precalentamiento sereno. Generalmente él entrena un poquito más que yo, entonces ahí viene el abuso. Pero bueno, yo trataré de buscar la distancia que más me conviene para tratar de no sufrir demasiado y ver si en alguna oportunidad lo puedo desbordar. No tengo mucho repertorio boxístico comparado con lo que es Damián, pero puedo llegar a tener una buena noche y a lo mejor una mala noche. ¿Cómo te va, Damián? Un gusto de compartir el capítulo número 154 de Boxeo Planeta. ¿Cómo te va, Luis? Bueno, realmente comenzar un nuevo programa, como siempre, es estar en lo que a uno más le gusta, en el ambiente del boxeo, en el ambiente del duro deporte de los puños. Y bueno, como decías, en este nuevo capítulo, edición 154 de Boxeo Planeta, vamos a tener mucho material para desarrollar, como siempre. Seguramente nos va a quedar afuera algo de todo este trabajo que hacemos en la preproducción. Intentaremos, como siempre, tener la entrevista de rigor que caracteriza a Boxeo Planeta. Hoy en nuestra casa, que es la 107.5 Radio Del Plata Rosario, y agradecerle a las autoridades de la emisora, a Alberto Lotuf, a Soledad Santocci y por supuesto a quien hoy nos pone en el aire, a Santi Siete Case, que siempre nos brinda su mejor profesionalismo y se ha notado en esta nueva etapa de Boxeo Planeta aquí en Del Plata. Como te decía, innumerables saludos, recordarlo a Rodrigo Hilarión, a Néstor Yuria, a Federico Cabello, el hombre que nos muestra a través de una lente, de una cámara de fotos, las diferentes aristas que nos brinda este noble deporte de los puños. El abrazo grande a Damián Pelechía, de Campeones en el Rin, a todo su equipo, a Mingo Rafael y a Robbie Cove, que vos también lo nombraste como, como parte de la familia de Boxeo Planeta. Bueno, sí, sin duda alguna. El abrazo grande. Usted habló que viene bien armado, trabajó en todas las distancias. Sí, estoy tratando de mejorar. Que sí. Estoy, no vengo bien entrenado, pero tengo la maña de ya el veterano del ring. Así sí. Que voy a ver si lo puedo amarrar sí. Ahí, meter alguna aprovecha, podita, aproveche que tengo falencias a veces. A veces me meto en las esquinas y después no sé por dónde salir porque no tengo una buena cintura. Usted sabe que mi traslado es bastante lento y para el visteo no soy nicolino. Ya hasta en algún momento bueno. Me dice, negro, te olvidaste hasta de las palancas. Mientras no estás barriendo la, como, la oreja como lo hizo Tyson y hoy que estamos con sí, esto de sí, las sí. Mordidas. A flor de piel y por ahí Luis saliendo un poquito de nuestra actividad ah. Me parece totalmente desmedida la, sí. La sanción que se le dio al futbolista sí. Uruguayo a Suárez. Realmente la FIFA me parece que ha mostrado otra vez ese poderío infernal que tiene. Y que por eso hace acallar a más de a uno, pero me parece que creo algo así de 9 partidos, 4 meses sí. Fuera de una cancha, me parece totalmente excesivo uh-huh. Y lo quiero decir porque uno se quiere hacer eco de los hermanos uruguayos, porque realmente nosotros lo hemos vivido en aquella oportunidad con Diego Maradona y se sufre. Así yo que, digo que ojalá que tenga la mejor de las suertes Uruguay, va jugar con Colombia, sí. Creo. Sí, sustituir a Luis Suárez es imposible. Es de cualquier manera, siempre tenemos en claro que los errores hay que pagarlos, pero lo que es cierto que en alguna oportunidad aquellas entidades que siempre dejan cosas oscuras deberán rendir cuentas. Y me refiero a la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Algún día van a tener que rendir cuentas. Como también la Federación Argentina claro, de Boxeo. Como también la FAB, exactamente. Va a tener que rendir cuentas. Que hace rato que no se le ve la cara al presidente. A ver, ¿trabaja en el boxeo ese hombre? ¿Quién? ¿Osvaldo Bisbal? Osvaldo Bisbal. Me parece que está más para cantar que para... Ah, no, ese es otro, ¿no es cierto, Santiago? Sí, eso es otro Bisbal, sí. Sí, bueno, pero de cualquier manera, ¿usted qué dice? Que viene la revancha de Gumersindo Carrasco cuando en aquella vez en Mendoza, ¿no? Ojalá se pueda dar. Pero bueno, sí. Yo ya voy a estar allá arriba. Usted no pierde las esperanzas, yo soy más escéptico. Está pero bien. Bueno, esperemos. Esperemos, así es. Ojalá estés del otro lado. Es lejos, está en Trelew. Ella se llama Rosario Robles. Es amante del boxeo. Amor al boxeo realmente tiene Rosario Robles. Es fanática de boxeo de primera y por supuesto prometió escuchar Boxeo Planeta y yo también le prometí que junto a Damián Casino, mi compañero de ruta, le iba a mandar saludos, un beso grande a ella, a toda su familia, a todos sus amigos, a toda la gente de Trelew, a todo el que está vinculado a la actividad boxística, por supuesto el más grande de los saludos y le dedicamos el programa de esta noche, el capítulo número 154. Así que Rosario Robles, ojalá estés del otro lado. Agradezco muchísimo también, todavía hay gente que se hace eco de la nota que obtuvimos en su momento con Omar Tito Weiss, y por supuesto también con Maciel, con la bestia Maciel, y también quedaron más de uno conmovidos por el tema de lo claro, de lo explícito que fue Pablo Sarmiento, y estamos esperando que se realice el combate, ¿no?, de Luis Carlos Abregu y Manny Pacquiao. Eso es un trámite bastante engorroso, hay que tener en cuenta muchísimos aspectos, en algunas cosas hay que pretender y en otras hay que ceder, pero esperamos lo mejor para Luis Carlos Abregu, un hombre que siempre está al lado de Boxeo Planeta. Quiero dejar también un saludo muy grande a la gente de México, en los periodistas de Golden Knockout, principalmente en la del señor Rentería. Y por supuesto a Rinsay en el aire, que lleva por supuesto muy bien de la mano Néstor Yuria, Carlos Irusta, donde Néstor Yuria es el corresponsal de la ciudad de Rosario. Abrazo grande para él. Rory Cañete, si estás del otro lado, sabes que apreciamos y mucho tu difusión a nivel boxístico, es no solamente muy buena la misma, sino prácticamente sistemática, como para que nadie se aburra. El abrazo grande para toda la muchachada que está vinculada a los gimnasios de la ciudad de Rosario. Vamos a intentar ver la posibilidad de acercarnos a las dos instituciones que son destacadas en el marco del fútbol, tanto Newell's Old Boys como Rosario Central, porque en ambas instituciones hay boxeo. Y por supuesto estamos haciendo lo posible con Damián Casino para ver si nos vinculamos con gente de la municipalidad de la ciudad de Rosario para ajustar algunos detalles en lo que tiene que ver con el apoyo a los gimnasios, como así también el control de salud de los boxeadores, de los pugilistas, que siga superándose, y que por supuesto también estamos atrás de las licencias y que éstas estén como corresponde. Estamos en Del Plata, Rosario, 107.5, esto es Boxeo Planeta, para la ciudad de Rosario y alrededores, la Argentina y el mundo. Vos sabés que si te metés en www.boxeoplaneta.blogspot.com vas a encontrar la mejor información. Me lo promocionó, y me parece bien. Bueno, uno por 200 cortados hace de todo. En Boxeo Planeta, me parece, como se dice en la jerga radiofónica, estamos enganchados, estamos en contacto en cualquier momento con una de las personas más destacadas del ámbito del boxeo, ¿eh? Más sí, o menos, acá me hace una linda... Tiene buenos números usted, pero... Sí, ¿quiere que le cuente, anda mejor, perdóneme, en 10 minutos? Sí, en 10 minutos. Anda mejor en los números que en el idioma. Después vamos a ver si le puedo tomar un poquito de examen. Te cuento que el próximo 12 de julio en Liverpool, el uruguayo Noé Tulio González... Sí, perdón. Dígame. Amigo de los micrófonos de Boxeo Planeta. Sí, por ahora supuesto, lo dejo seguir. Radicado aquí en la ciudad de Rosario. Siga con el carbonero. Se va a enfrentar al británico Rocky Fielding, y no quiero que se ría con las pronunciaciones, que tiene ostenta un récord Fielding de 18-0, 10 knockout. Esto va a ser en la categoría supermediano en Liverpool, Inglaterra. Bien. Tenemos por ahí... le cuento, estuve el sábado pasado en la inauguración del Centro de Entrenamiento de Artes Marciales y Deportes de Contacto y de Combate en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, en mi ciudad. Ahí, bueno, me encontré con un amigazo, con Rolly Cañete, con Enrique Sánchez. ¿Quién es el encargado de la escuela de boxeo? Néstor Calderani es la persona que va a estar coordinando todo lo que es todo. Artes marciales y deportes de combate en general. Y Rolly Cañete va a estar trabajando con todo lo que es pertinente al boxeo. Van a tratar, me comentaron ellos en una charla, que van a tratar de incorporar chicos al boxeo, le van a tratar de dar posibilidades a los que no llegan desde el punto de vista boxeo recreativo, sí, y además una ayuda. Van a tratar de incorporar gente al boxeo desde todos los órdenes sociales que se den. Es un, si un estilo recursos, de los últimos años. Lo van a tratar de contemplar también. Bien. Y bueno, el que puede acercarse a nivel recreativo, como vos mencionabas, también va a tener la mejor predisposición por Rolly Cañete, que es hoy por hoy el encargado de todo lo que va a ser el boxeo en el Centro de Entrenamiento de Artes Marciales y Deportes de Combate en Villa Gobernador Gálvez, que está en calle Garay 2337 de Villa Gobernador Gálvez. Garay y Eva Perón, para los oriundos de la ciudad vecina de Villa Gobernador Gálvez. 2237. Así que, muchachos, a acercarse al gimnasio, a transpirar un poquito. Si te gustan las artes marciales, armaron también ahí una jaula de este deporte MMA. Hay un poco de todo, pero se va a hacer un trabajo diferenciado por el técnico y el amigo Rolly Cañete. Así que la mejor de las suertes. ¿Me deja que lo titule? Estamos siempre en contacto. ¿Me deja que lo titule? ¿No? Viva el deporte, el boxeo y la inclusión. Bien. Bien. Hacemos un pequeño separador. Seguimos en Boxeo Planeta. Gracias, Santiago. Capítulo número 154 de Boxeo Planeta, y esto nos dice Damián Casino. Es auspiciado por Olimpia Deportes, de Mendoza 1028, 424-5543, Walter Gustavo o toda la muchachada que está a cargo de Olimpia Deportes en los distintos mostradores, para ofrecerte todo lo pertinente a los deportes de contacto y los implementos de boxeo, como así también, si tenés alguien que hace danzas, la cita es en Olimpia Deportes, Mendoza 1028. Bueno, te cuento que Devon Alexander derrotó a Jesús Soto Caraz. Esto fue en Carson, California. El ex campeón mundial Devon Alexander derrotó por amplia decisión unánime tras 10 asaltos al mexicano Jesús Soto Caraz en Carson, California. Estos dos boxeadores tienen en común que han enfrentado a Marcos René El Chino Maidana. Uno le ganó al chino y el otro no. Caraz perdió por nocaut. Y Devon Alexander le ganó por puntos al oriundo de Margarita, provincia de Santa Fe. Bien. Tenemos más información. Bueno, sí. hay boxeo hoy en Capitán Bermúdez. Está combatiendo el boxeador de la categoría peso pesado, Matías Bidondo. Perdón. Dígame. También amigo de... Sí, de Boxeo Planeta. Muy bien. Y va a combatir, como bien decía Luis, con Miguel Ángel Morales. Ambos dieron en la báscula la categoría máxima. Matías Bidondo arrojó 122 kilos. Y su retador, rankeado entre los 10 de la categoría, Miguel Ángel Cachete Morales, arrojó 102 kilos. En la báscula. ¿Un par de kilitos más que Santiago Siete Case? unos cuantos, Santi. Che, me parece demasiado los 122 de Matías. Sí. Me parece que habría que ajustar un poco ahí con Bidondo el tema físico, porque se le viene un duro compromiso con Marcelo, el Gordo Domínguez. Sí. Va a tener ahí que replantearse... Sí. Varios aspectos físicos y técnicos, porque el oficio del Gordo Consejo Mundial de Boxeo ha tenido rivales durísimos, ha peleado hasta con el mismísimo Balúev, Marcelo Domínguez. Así que no se va a asustar está bastante pleno, por la contextura, claro. De Bidondo, no. Respecto de lo grandote que es Matías. Así que va a ser una pelea, me parece, bisagra en la carrera de Bidondo, sin dudas. Sí. ¿Bisagra y lona, decís vos? Porque a mí me parece que Marcelo Domínguez le tiene un poco de apetito. Sí, que se vienen desafiando mutuamente. ¿Eh? Y Matías lo dijo, que sería un honor pelear con el ex campeón del mundo. Crucero del Consejo Mundial de Boxeo, que lo respeta mucho por la trayectoria que él ha tenido, pero que sí se quería cruzar con Domínguez, porque claro, es como que todo el mundo le decía que se venía esquivando esa pelea, y él decía que no. Entonces me parece que bueno, ya está, ya hay fecha para esta contienda de la categoría pesado. Por supuesto que va a estar en juego el título de la máxima categoría del peso argentino, de la categoría pesado. Sí. Y vamos a ver cómo se da, y ya vamos a dar la fecha también. Entre porción de mozzarella va, porción de mozzarella viene. Me dijiste que te gustaría la Mole Moli y Matías Bidondo otra vez. Sí, si Bidondo lograra pasar el escollo que sería Marcelo Domínguez, difícil, uh-huh. Difícil. Una revancha o una nueva pelea con la Mole Moli sería para llenar cualquier estadio aquí de la ciudad de Rosario, sea el Club Esportivo América o el Estadio Cubierto de Newell's Old Boys también. Me parece que albergaría. Sí, y que yo creo que uno de los pocos que lo logró desbordar o llenar fue Sebastián Luján en los últimos tiempos. Sí. Recordás que hemos compartido muchos festivales, ha venido La Hiena Barrios, ha peleado Lucas Matisse, sí. Bueno, el mismísimo tremenda Roña Castro. Claro, tremenda noche la del knockout de Sebastián Andrés Luján a Matisse. Sí, a Walter Matisse. No, sí. Por eso digo que me parece que el estadio cubierto de Newell's Old Boys es una plaza que habría que rever, y ya lo vamos a charlar con Arano, porque y decimos Arano porque Arano y Mario es el único trabajó que mucho puede, con ¿sí? los gimnasios del interior y lo sigue haciendo. Hoy está organizando boxeo Mario Arano. Yo sé lo que le voy a pedir a Mario. Dígame. Yo sé lo que le voy a pedir a Mario. Le voy a pedir que venga un boxeador que usted conoce, que me gusta mucho, y ya dice el nombre y el apodo también. ¿Un boxeador? Que a mí me gusta. Que lo hemos visto juntos. Bueno. No, lo hemos visto en Junín, sí, sí, sí. Y quiero que lo traiga Rosario. Uno de los que primero me marcó, Marcelino Nino López. Sí, señor. Es su es uno de mis preferidos hoy. Sí, que le ve un futuro muy, muy grande. Yo le tiro un nombre hoy, si usted lo quiere, sí. Lo anota. A ver, espere, que le voy a pedir a Santiago si te casas. En el anotador ese prolijito que usted tiene, Roque, sí. Juncos. Roque Juncos. Roque Juncos. Con ese final. Roque Juncos. Sí. No recuerdo si Juncos o Junco, pero. Yo pongo Juncos. Lo vi pelear aquí en Sportivo América Ligero. Peso ligero. Tiene una calidad ese muchacho. ¿Oriundo de, recuerda o no? ¿O le pido mucho? Córdoba. Ah, es de Córdoba. Sí, es de Córdoba. Es de la provincia de Córdoba. Acá lo tengo, ligero. Roque Juncos, edad promedio. Bueno, usted me está pidiendo mucho. Yo no recuerdo la edad, pero bueno. Tiene pocas peleas, sí. Lo vi una sola vez, bueno, en una sola pelea. Bien, bien. Está bien, pero está bien. Me asombro. Se lo acepto. ¿Qué le vio? Decía, ¿Qué le vio? No, tiene muchas cosas. Tiene tres o cuatro. Tranquilidad. Físico, recorrido largo, sí. Andar en el ring prolijo, el jab, camina como si tuviera 30, 40 peleas, sí. y es nuevito, pega, es tiempista, no, tiene muchas cosas. O sea, nació para boxear, muchas, sí. ¿Qué tendría que hacer entonces? Cuidarse. Cuidarse, que lo lleven bien, y me parece que ahí bueno. Tenemos un... Se llama Roque Juncos, prospecto. Sí, es ligero y es cordobés. Estás en Boxeo Planeta del Plata, Rosario, 107.5, Rosario, Santa Fe, Argentina. Dame. Bueno, le cuento que hoy Mario Arano está organizando a través de la pantalla de DirecTV Sport, en el Club Atlético Argentino, sí. De Rojas. Provincia de Buenos Aires, por supuesto. Sí, señor. Va a estar combatiendo Martín, el principito Koji, el hijo del legendario Látigo Koji. Sí, comenta muy bien el boxeo también. Sí, sí. Él es su. Él dice que cuando se retire se va a dedicar a eso. Hoy está combatiendo en una de las peleas estelares desde Rojas. Va a enfrentar al conocido, radicado aquí en la ciudad de Rosario, al duro rosarino, Alejandro Pato Gómez. Y te comentaba, ah, con esto, en dos Gómez, palabras, sí. Me parece que el Pato Gómez no le aporta absolutamente nada, sí. a Koji, que intenta proyectarse con alguna pelea internacional o obtener o tratar de rankearse para una chance de título del mundo. Digo que me parece que Gómez ya no tiene mucho, claro. para aportarle a Koji. En una dilatada carrera, el Pato Gómez ha dejado lo mejor. Conocemos, ya hace años. Hace años. ¿Eh? Conocemos nuestras opiniones generalmente. ¿Te recordás qué es lo que pienso yo de Látigo Koji Jr.? No recuerdo en detalle tu opinión exacta, pero... Ah, que para mí no es un boxeador de proyección. Ah, es un buen boxeador... Sí, sí, que sí, se puede ganar con honestidad, sí, combatiendo. Yo lo escuché una vez hablar con total honestidad, sí. y decir que tenía un techo Martín Koji, y me parece que ha llegado ese techo boxístico. Sí. Que pueda tener alguna posibilidad de hacer una buena pelea, sí. Pero chance del primer el nivel internacional no creo que se le dé. Bien. Y te cuento que también en otra pelea estelar va a combatir

Sí, Luis, bueno, como siempre tenemos la entrevista de lujo de la noche y le quiero dar la bienvenida y las buenas noches a Sebastián Contursi. ¿Cómo estás, Seba? Gracias por atender a Boxeo Planeta. Damián, te saluda. ¿Qué tal, muchachos? Un gusto, la verdad, que poder estar hablando con ustedes y con toda la audiencia de Boxeo Planeta. Bueno, Seba, realmente tenerte en Boxeo Planeta es un honor porque sabemos cómo trabajás en el boxeo con la gente que te rodeás y lo que has hecho nada más y nada menos que con un boxeador de primera línea como es el Chino Maidana, también trabajando con Jesús Collar, ahora con la nueva incorporación al profesionalismo de Fabián Maidana. Realmente creemos que se están haciendo las cosas bien con los boxeadores que realmente merecen estar en el primer nivel mundial, y creo que vos sos parte de todo lo que se ha logrado con estos púgiles y lo que se va a lograr con el hermano del Chino. Bueno, ¿cómo estás con esta idea de estar con los primeros boxeadores rankeados a nivel mundial y todo lo que conlleva esto? Bueno, pues ya te agradezco muchísimo las palabras, es un honor la verdad recibir semejante elogio. Yo siempre digo que Chino Maidana es un grande del boxeo mundial. Él te abre muchas puertas porque lo que ha hecho en arriba del ring durante su carrera realmente ha sido muy grande, y esto va abriendo las puertas para otros boxeadores y para los que trabajamos con él. Así que para mí es un honor haber compartido y estar compartiendo la carrera del Chino, y como vos decís, con otros valores que van. Ojalá que sigan los pasos de Chino, ¿no? Para mí es un gusto, porque aparte es lo que amo, lo que hice siempre, primero desde el periodismo, luego tuve un paso por la Asociación Mundial de Boxeo y ahora, bueno, de este lado del mostrador, ¿no? Sebastián, Luis Parpacelli te saluda, es un gustazo escucharte, y por supuesto que leyendo tu currículum nosotros sabemos algunas cosas, pero a veces cuando ahondamos en la información, en este caso del entrevistado, encontramos en vos un periodista que ha estado vinculado al fútbol, que ha estado vinculado a los grandes torneos de ATP de tenis, y que por supuesto definiste en el último tramo también en el boxeo. ¿Qué es lo que te decidió definitivamente meterte en este ambiente que es tan difícil? En realidad, Luis, lo que yo hice desde los 9 años... el tío Lolo, ya fallecido, uh-huh. Fue el que, él tenía dos pasiones, que eran el fútbol y el boxeo, y la primera pelea, yo tendría 8 años, 9 años, por ahí, me sentó frente al televisor y me dijo, ¿quién gana de estos dos? Y eran nada menos que Tommy Hearns y Pipino Cueva. Ah, nada menos. Así que así empecé en el boxeo. Y después también él me de alguna manera fue el primero que me llevó a la cancha, así que fueron mis pasiones siempre, primero como aficionado, luego en el periodismo, y la verdad es que siempre al mismo tiempo, eventualmente me tocó como decías cubrir para ESPN varios eventos grandes del tenis, un Roland Garros, un Abierto de Hamburgo, bueno, varias cositas, dos mundiales, por supuesto. Me sigue gustando el fútbol, pero la verdad es que perdí un poco el interés. Yo creo, soy de los que piensa que uno tiene que ser un apasionado de lo que hace, sí, en la medida de las posibilidades, ¿no? Seguro. Y allá por el año 2004, 2005, empecé a perder un poquito el gusto por el fútbol, cubrí el Mundial de Alemania y vine como desencantado porque veía que no se jugaba la pelota como decíamos antes, ¿no? Mm. Ese fútbol divertido, sí, sí, con creatividad, con vocación ofensiva, ya en ese entonces el fútbol era más un negocio adentro y afuera de la cancha, así que fui perdiendo un poquito el interés y no sé si hubo un momento en el cual me definí. Sí te puedo contar esta situación, pero no fue que decidí en algún momento, no, me inclino por el boxeo. O sea, fueron las dos pasiones que tuve, y bueno, la vida hizo que me metiera mucho más de lleno en el boxeo, ¿no? Sí. ¿Cómo manejás el tema de, por ejemplo, la amistad que se va generando con los boxeadores? Yo sé que vos trabajás mucho en eso, porque noto que te metés ahí en la amistad con los boxeadores, y también equilibrar la balanza para manejarse en el costado de asesor, de dar algunas indicaciones que por supuesto rozan lo económico. ¿Cómo lográs ese equilibrio? ¿Es difícil? Sabemos que tenés una amistad muy grande con el Chino Maidana, también lo has tenido con Mariano Carrera, bueno... Quedan amigos en este hacer de asesor, ¿no es cierto? ¿Y cómo es difícil llegar a un equilibrio en eso? Sí, lo es, porque hay a veces que tomar decisiones que son trascendentales, pero bueno, se va generando esto que vos decís, que más que nada pasa por la confianza, y bueno, pero a veces es cierto, hay que tomar alguna decisión antipática, claro. Pero siempre desde el consenso. Yo digo que tuve mucha suerte, además, y que tengo que estar muy agradecido a Dios, porque es la verdad, me tocó un grupo de muchachos extraordinarios. El Chino Maidana es un tipo que tiene esencia muy buena, es un buen tipo, es un tipo de buena madera, y él marcó el paso, marcó el modelo a seguir. Entonces, si vos me das a, como en todo ambiente hay buena gente y mala gente, y si vos me decís, si a mí me gustaría trabajar con un crack del boxeo que sea un pésimo tipo, y te digo no, la verdad prefiero quedarme tranquilo en casa, entonces yo creo que el Chino Maidana marcó este modelo de este buen tipo, básicamente, sí, ¿no? Porque... ninguno es un santo, pero esto facilita las cosas, eso es lo que quiero decir. Hay cosas que la gente que no está tan de lleno en el boxeo desconoce, y por ejemplo, vos pasaste mucho tiempo con el Chino Maidana cuando fue a pelear con Víctor Ortiz, estuvieron conviviendo, prácticamente viviendo juntos, y sabés todo lo que sufre el boxeador, y por eso digo que te pones desde ese lado del boxeador. Hasta se ha hablado que alguna vez quisiste entrenar o hacer una pelea, ¿no? Algo así. Sí, pero lo hice, exacto, lo hice yo cuando tenía 14 años, hacía full contact. Claro. No te voy a decir que quise ser boxeador, porque sería mentira, porque no tengo lo que hay que tener para ser boxeador. Sí. Sí he tenido alguna que otra pelea callejera y demás, pero nada más, como cualquier otro. Y yo lo que notaba es que estaban apareciendo algunos periodistas que hablaban con mucha arrogancia y con mucha soberbia, pero yo no los veía en ningún gimnasio. Claro. Y no los veía preocupados por aprender. Esto me costó pelea con mi colega de Uperbox en ese entonces y demás, pero bueno, en fin, lo que yo quería hacer era pasar por la experiencia real. Claro. De lo sí. que es un boxeador. Lo hice, bajé 17 kilos en 4 meses y terminé con 2 costillas fracturadas. O sea, digamos que cumplí con una fase, con una etapa de todo el entrenamiento real de un boxeador, y bueno, pero no como te digo, no tenía lo que... Me hubiera encantado hacer una pelea, pero yo tenía ya 37 años. Claro. Entonces ya con 2 costillas fracturadas el médico me dijo dejate de hacer el héroe, y bueno, ya habrás aprendido algo. Así que bueno, eso me sirvió también como experiencia, y lo que comentabas antes de aquel mes que estuvimos nada más que él y yo en Las Vegas, en una casa alquilada, el Chino y yo, antes de la pelea de Ortiz, para mí fue una experiencia inolvidable, porque ahí, viste, no hay chamullo, como se dice en el barrio, ¿viste? Sí, ahí sí. Ves todo por todo el proceso por el que pasa un boxeador, todo el sacrificio, todas las vivencias que tiene un boxeador en ese momento. Y bueno, por eso a mí me gustaba concentrarme. Ahora por ahí ya no lo hago tanto. No hay tiempo ya, claro. Lo reconozco, pero antes me metía los 2 meses con ellos y compartíamos. Decíamos muy, muy, muy, muy interesante todo lo que pasa, y como vos decís, por ahí la gente los ve arriba del ring, pero el trabajo que se hace... Seba, este es el costado que la gente le gusta saber de la gente, de los que rodean a los boxeadores. Saber de que cuando ustedes fueron a combatir en esa pelea, que todos lo daban por ganador a Víctor Ortiz, que cuando fueron al estadio, creo que eran tres o cuatro en el equipo, los dejaron solo en el estacionamiento, ingresando, y todo eso es lo que no se sabe, y cómo ganó después el Chino. Entonces, interiorizarse con todas estas cosas es lo que realmente a todos los que nos apasiona el boxeo nos gusta saber, Seba. Sí, hay una infinidad de vivencias, de temores, de nervios, de tipos que son absolutamente fríos, qué sé yo, una anécdota que pinta de cuerpo entero al Chino Maidana, es que, por ejemplo, estábamos en el vestuario de la pelea de... La que recuerdo es la de Josecito López y la de Broner. Uh-huh. Tenés 14.000 personas, por decir un número, sí. 10.000 uh-huh. Personas en un estadio gritando. Estamos todos mordiéndonos las uñas con el dolor de estómago, de los nervios. Yo que salgo a fumar cada 10 minutos donde puedo, escondiéndome porque no se puede fumar en ningún lado de Estados Unidos. Y el Chino Maidana te dice... se tira en una camilla y dice, che, me voy a dormir un ratito, despiértenme cuando para vendarme. Entonces, es una cosa de loco. Sí. Y después se despierta con una cara de dormido, después de una siesta bárbara, y yo miramos todo y no lo podemos creer, ¿viste? Ahora, después hay otros boxeadores que no, que tienen sus temores, que tienen su nerviosismo, que antes de uh-huh. una pelea. Las depresiones, la extrañar, hay tantas cosas que hacen un boxeador. La verdad que a nosotros nos ha tocado un grupo, en el primer nivel se puede ganar y se puede perder. No hay ningún invicto ni nada. El único invicto es Mayweather. Y espero que no lo sea por mucho tiempo. Ojalá nos dé la revancha. Está bien. Y ganemos. Pero digo, en el primer nivel se gana y se pierde. Pero lo importante es que todos los chicos estos estuvieron siempre a la altura de las circunstancias. Sebastián, eso a mí me enorgullece. Claro, Sebastián, quiero tomarme de escuchándote de dos aspectos, de dos términos que utilizaste, que me parecen importantísimos. En primer lugar, especializarse en este caso en el boxeo, como en el rugby, como en el fútbol, como en cualquier orden de la vida, es fundamental porque uno me da la sensación de que obtiene una autoridad mayor delante del profesional, del que realiza la actividad, y por supuesto también para quienes los escuchan habitualmente o los leen o los ven por televisión. Eso me pareció fantástico. Esa es una lucha que hace muchos años tengo con gente que habla y habla a lo mejor por lo que escucha o porque se hace una idea de las cosas, y nada mejor que estar en el meollo de la cuestión. Por ejemplo, la gente de fútbol, en el 90% de los casos no lo vas a ver nunca en un partido de inferiores, escuchando una charla técnica, sabiendo lo que es un 4-3-3, por qué es un relevo, y pasa también en el boxeo, cuando no se está al tanto de los pormenores, no sabés lo que sufrimos con Damián cuando la distancia nos aleja de saber cómo llega cada uno un combate, si lo hace realmente en plenitud, si lo hace con ningún inconveniente, con el debido tiempo, con la debida antelación, con su dieta, cómo está física, psíquica y psicológicamente. Así que eso me pareció fantástico. Así que te felicito. Y lo otro que dijiste, cuando hay que tomar determinaciones que son realmente trascendentes, y te lleva a un terreno que tiene que ver con el hoy del boxeo. ¿Debe dejar Sergio Gabriel Maravilla Martínez el boxeo? No sé si corresponde que yo pueda... Sí puedo emitir mi opinión como un fanático. Primero quiero decir que... en relación a lo primero que decías vos, yo creo que es un fenómeno muy argentino. Mi trabajo durante los últimos 20, 21 años, gracias a Dios, me ha llevado mucho por el mundo, ¿no? Y todos tienen sus defectos, todos tenemos nuestros defectos, pero es muy argentino eso de hablar por hablar, y somos opinólogos, lo ves hoy en día en los programas de televisión, esos paneles que hablan, todos opinan de cualquier cosa. Y bueno, el fenómeno boxeo llega justamente a través de la popularidad de Maravilla Martínez. fue bueno y fue malo, porque vos fijate que prácticamente la misma gente que lo puso en un pedestal, después de lo de Vélez, lo mató. Lo asesinaron, a críticas, por supuesto. Ahora, yo la verdad que creo que Maidana y Maravilla Martínez han marcado el ciclo más exitoso del boxeo argentino en el primerísimo nivel de las últimas décadas. Sin duda. Comparaciones odiosas. No, seguro. No, realmente... Pero no quiero eludir la pregunta tuya si iba a retirarse o no. Yo lo vi muy mal. Yo justo estaba en Nueva York porque tenía unas reuniones y fuimos a la pelea. Y la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Yo lo vi muy mal físicamente, ese no era Maravilla Martínez, pero también lo había visto muy mal en la pelea de Vélez, claro, físicamente. Sí. Ahora, en este boxeo de hoy tan físico, y sobre todo el estilo de él, que requiere de un atletismo y de unas piernas prodigiosas y de unos reflejos incomparables como los que él tiene, él no puede dar las ventajas físicas que evidentemente ha estado dando. Ahora, no me atrevo para nada a decir tiene que retirarse, claro, porque estaría faltándole el respeto a un tipo muy, muy grosso. Claro. Seba, viniendo ya para el presente de los boxeadores que estás trabajando, revancha de Mayweather con el chino, ¿está cerca, lejos, difícil? Estamos en conversaciones. Bien. Estamos en conversaciones, no sé decirte si estamos lejos, acordate que la primera negociación... Sí, no, bueno, nadie pensaba con una pelea así. Se está hablando también ahora de Pacquiao. Hay un interés también por Pacquiao, lo cual nosotros nos orgullece, porque imagínate que estés hablando de que quieren pelearte Mayweather y Pacquiao. No, realmente, la verdad sí, que sí, es sí, fantástico, es un presente y un futuro formidable, cualquiera de las dos peleas que se dé. Todos queremos la revancha con Mayweather por el peleón que se mandó el chino y el respeto que le tuvo Floyd, pero bueno... Mirá, el chino ha sido muy claro en cuanto a que quiere la revancha con Mayweather. En eso lo hemos hablado informalmente, si querés. Él quiere la revancha con Mayweather, primero porque siente que estuvo muy cerca. Muy cerca, sí. Y segundo, y más importante aún, siente que puede ganarle. Entonces, sí. Se quedó con la sangre en el ojo, como quien dice, y esa es la pelea que quiere. O sea que yo lo que tengo que hacer es trabajar en esa dirección. Bien. Ahora, si estas negociaciones son complicadas, son negocios complejos, si por alguna razón no podemos lograr esa revancha, hay que pensar en otra pelea grande. Sí, yo creo que no podemos descartar un nombre como el de Pacquiao, porque es el otro la otra gran figura del boxeo. Y el chino también tiene razón, como buen experimentado, no quiero decir veterano porque tiene 30 años, pero como experimentado que es, él dice, no tengo ganas de he tenido una carrera muy dura en los últimos 4 o 5 años peleando al primer nivel, que ahora quiero hacer peleas grandes ya, claro, sí, no seguro. Me quiero tomar un descanso. Cuando él dice eso, la verdad que es bastante entendible, pero yo creo que si Dios quiere vamos a tener una novedad en los próximos 10 días. Bien, y hablando de revancha, ¿vos le vas a dar la revancha al rapero de Mayweather o no? al rapero de Mayweather tiene varios. ¿Qué pasó ahí? Son cosas que pasan. El muchacho era, yo como no sé nada de Ramos, no sabía ni quién era, y lo único que sé es que nosotros estábamos muy felices por lo que había hecho el chino arriba del ring, seguro, y pasamos en el rumbo al vestuario, digamos, teníamos que pasar por el vestuario, por la puerta del vestuario Mayweather, y estaba este muchacho y dijo algo así como ¿qué cantan tanto, qué festejan tanto si perdieron? Y bueno, nos enojamos. Está bien. ¿Qué pasa? Seba, presente y futuro de Cuellar, de Jesús Cuellar. Uh-huh. Y si Dios quiere, pues ya tiene que estar peleando en la tercera o cuarta semana de agosto, tiene que estar defendiendo el título en Estados Unidos, para lo cual tendría que estar viajando, estamos en eso, en los próximos 5 días, a Oxnard, California, que no ha sido Robert García. Sí. Todavía con rival por definir, pero ya con la idea de, como te digo, tercera o cuarta semana de agosto. Bien. Así que bueno. Le recordamos a la audiencia que estamos charlando con Sebastián Contursi, periodista y asesor del Chino Maidana. Estás ex periodista. Ex periodista, muy bien. Por ahora sí. Bueno, al ex periodista le recuerdo que Boxeo Planeta tiene un blog donde este programa está grabado y por supuesto que se puede escuchar y se pueden leer las informaciones en todos los idiomas menos en Esperanto, ¿eh? Así que es cierto, él es analista de sistema, Damián, y lo ha programado así que cuando te metas con algún conocido de cualquier lugar del globo, se lo puedes hacer notar si es que le gusta el boxeo. Perfecto, mirá si me sale uno pidiendo en arameo. Ah, bueno. El traductor está, no sé cómo está. Traduce, pero bueno. No, el traductor está. Seba, ¿cómo viste el debut profesional de Fabián Maidana y cómo lograron que debutara en Estados Unidos? ¿Cómo se buscó ese camino de que debutaran en Estados Unidos? Maidanita es un tipo muy talentoso. Eso quedó probado en el campo amateur. Yo lo que pensaba, y no es una gran genialidad ni mucho menos de mi parte, es que hay que aprovechar que él tiene un nombre de peso, y más en este momento. Entonces, la verdad es que la realidad del boxeo argentino, aunque se enojen algunos, me importa muy poco, es bastante miserable. Sí. La realidad del boxeo argentino es absolutamente corrupta. Que viene ya desde años. Hace años. Entonces, la verdad que siempre me ponen palos en la rueda, siempre con vueltas y esto y lo otro. Y bueno, no hay ningún secreto que nosotros estamos enfrentados a este sistema. Sí. Así que me pareció que lo más apropiado para Maidanita era hacer la carrera allá. Él, encantado de la vida, costó bastante por cuestiones de visa de trabajo y demás, pero bueno, obviamente trabajamos fuerte para eso, y bueno, allá es un nombre que interesa. Bien. Ahora, fue curioso el debut porque se fueron 4 rivales, que se cayeron 3 rivales. Ajá. Y entonces, cuando yo estaba volando, yo viajé el jueves a la noche, me tomo el avión y era un rival. Y cuando llego allá me dicen, vos sabés que el tipo tocó con el auto. A mí me sonó una excusa que el tipo no quiso pelear, para ser sincero. Sí, pero bueno, sí. La cuestión es que me dicen, tenemos un debutante, que siempre es difícil eso, porque un debutante vos no sabés, claro, quién pelea. Y nos dice, tiene 17 peleas amateur, está haciendo los exámenes médicos. Bueno, la cuestión es que llegó al pesaje un poco tarde. No, eso sí, nos dicen, va a tener que ser la pelea en un peso un poco... Fabián iba a pelear en 65 kilos, habíamos dicho. Y nos dicen, va a venir un poco más pesado, pero bueno, es de último momento, qué sé yo. Cuando viene el tipo, estaba en 68 kilos, tenía una cara de boxeador, pero que hubiera tenido 300 peleas, chata, los nudillos gastados, un mexicano de esos que son Terminator. Sí. Y ahí, por ejemplo, ahí tuvimos, la verdad, reconozco, tuve una gran duda, porque le podríamos haber errado. Y claro, de hecho la pelea salió durísima. Sí, fue dura. Si bien Fabián se prendió, se entusiasmó, y ahí fue donde recibió un poquito de más, pero claro, es como decís vos, Seba, por ahí te puede salir mal un debut, y con el nombre que llevan en el hombro es difícil también. Claro. Pero te digo que no hay mal que por ahí no venga. No, seguro. Porque te digo que esta pelea sirvió para ver, porque viste, vos podrás llamarte fulano, sultán, claro, y demás, pero lo tenés que refrendar ahí arriba. Mostró carácter, indudablemente. sacó la casta maidana. Sí, señor. Sebastián, qué gusto haber charlado contigo. Por supuesto, uno se enriquece día a día con gente que sabe de qué se trata, y por supuesto que te agradecemos infinitamente en nombre de la gente que nos escucha. Para ellos va dedicado este programa, y por supuesto te deseamos lo mejor en las negociaciones. El abrazo grande para el Chino Maidana. Yo hace como 6-7 años que no lo veo. Lo vi en Sportivo América acá y me dijo algo que realmente fue concreto, despacito. Hice mi segundo hogar, es el gimnasio, algo que me gustó y mucho. Y bueno, decirte que es un gusto que te hayas prestado esta entrevista con nosotros, que hacemos humildemente Boxeo Planeta para tratar de sumar un granito de arena a una actividad que tiene un público silencioso pero multitudinario en el mundo. Por algo las grandes cadenas tienen todas programación de boxeo. Así que te mando un abrazo muy grande, y nos vemos en la próxima, nos encontramos, ¿eh? El gusto realmente ha sido mío. Les mando un abrazo a todos, un saludo muy especial para toda la audiencia, obviamente, de Boxeo Planeta, pero en especial para Rosario, para Santa Fe, que tanta gloria nos ha dado en este deporte del boxeo que amamos tanto. Así que el placer ha sido mío. Ojalá podamos charlar en las próximas semanas con una linda novedad, si Dios quiere, para el Chino Maidana y para los demás muchachos. Y también para el Chico Cuellar. Un abrazo muy grande, que tengas un muy buen fin de semana, ¿eh? Gracias, igual. Seba. Ha sido Sebastián Contursi aquí en Boxeo Planeta. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Compañero, estamos terminando este capítulo 154, qué programón, ¿eh? Como bueno, siempre. Y lo hacen nuestros entrevistados, en este caso son Sebastián Contursi. Yo pago el cortado, que tengo unas ganas de tomar café bárbaro y usted lo merece, porque cada vez produce mejor, mi amigo. ¿Cómo no? Santiago, buen fin de semana. Por supuesto que mañana con Fernandito Bravo, prendete, que puede ser un buen día, un día espectacular. Y a la gente de Radio del Plata 107.5, a mí me parece, tal vez me equivoco, pero no creo. La venganza será terrible de la mano de Alejandro Dolina. Suerte para el martes al equipo argentino y a seguir adelante, que vamos por buen camino. Y quién te dice, Luisito, nos traigamos la Copa de Brasil, ¿eh? ¿Por qué no? Yo lo deseo de todo corazón. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago.